hasta que permanecí un largo rato con mis labios entre los tuyos, los ojos cerrados, oliendo el dulce olor de tu sexo virgen, y estirando mis brazos para frotar tus brazos y acariciar tus senos. Pasé mi lengua voraz por tu vulva rosada y levanté la cabeza para verte. Tenías el mismo rostro que me ofrecías desde que estabas a mi lado. Invisible, detenido en una imagen desconocida para mí, y desafiando al tiempo y al placer que yo pretendía darte con mis caricias y mis besos. Recuerdo que me enfurecí. Tomé tu cabeza adormecida entre mis manos rencorosas y la golpeé contra la puerta. Enredé mis dedos en tu cabellera negra y seguí lastimándote sin recibir respuesta, Margarita. Si al menos hubieras gemido, si me hubieras devuelto una de todas mis caricias. Di vuelta tu pequeño cuerpo, enfrentando tus senos contra la puerta, y separé desesperada tus nalgas hasta hacerte sangrar. Todo lo metí en tu pequeño orificio oscuro, mi lengua endurecida de dolor, la furia de mis dedos, uno tras otro. Apagué las velas y las introduje también, violándote enfurecida. Agarré nuevamente tu cabellera desordenada y te acomodé en cuatro patas frente a mí. Deseaba humillarte hasta lograr tu amor, Margarita. Perdóname. Mamé el sudor de tus pezones como un ternero abandonado. Lamí tu vientre. Miré detenidamente todos tus surcos abiertos solo para mí. Separé tus labios y tus nalgas. Mordí tu sexo hasta ensangrentarlo. Separa y va bajando hacia el vientre, se mueve olisqueando un territorio que reclama a rojo. La lengua por las tetas a su antojo, demórase hasta un punto, porque cuando el vellón imperioso está abrazando, todo es caer en un latido rojo. Y entre divinas piernas entreabiertas, fascinado ante húmeda guarida, rosada flor que se sombrea de pelos, después de ver y oler delicias ciertas, besa el varón el rostro de la vida, chupa el varón el néctar de los cielos. Esta habitación, ¿eh? Sabe que a mí también me está qué gustando. Linda. Nuestra habitación 3, la habitación de literatura erótica. Por de decirlo alguna manera. En realidad es buena literatura. Después sí, vemos bueno. A qué se dedican. No leeríamos Shakespeare porque quedaría mal y los clientes subirían, pero está bien hecho. No es adultos. ¿Me explico? Sí. No es. ¿Sabe que en esa revista yo me olvidé de traer una, como para mostrarle a ustedes, ¿no? Hay una seguidilla de. En todos los cuentos, todas las cosas que hay, en realidad es todo el mismo acto. Todo lo mismo, está todo repetido. Todo hecho por un solo tipo que pensó una sola vez una forma de relacionarse con cualquier cosa. Lo que cambian son los personajes, pero es la misma secuencia. La pregunta es, ¿importa? ¿Y qué quiere que le diga? Yo, ya que está, prefiero que sea lindo. No, ya que voy a leer. Siempre es lindo. Sí, está bien, pero no es lo mismo leer. Que, perdone, no que me disgregue, no, pero no es lo mismo. Te mordí los pezones azucarados. Cual néctar de tu pubis salía la mano sangrante, qué sé yo. No te tenía, ¿eh? No, vio como leo no bien. Te tenía, leo bien, no te tenía. Leo bien. No es lo mismo eso a leer lo que escuchamos en esta habitación. No, está bien. No es lo mismo. Está bien. Aunque a veces. Aunque a veces sí, dale. Está bien. Uno ha hecho. Qué sé yo. Usted llame al 864-0489 e inmediatamente se convertirá en un cliente de nuestro Tribu Hotel. Que puede también caer por otros rumbos, ¿no? Podría caer por otros rumbos. ¿Lambaré 873? Personalmente, no. No, digo, no estoy hablando de esos rumbos. No todo es lo que escuchamos. Todavía falta y mucho. Un poquito de música. ¿Vamos a cambiar la música a las habitaciones? Sí. ¿Eh? Dale. One, two, one, two. Lo hace todo posible. Y usted ya sabe que llamando al 864-0489, que es el teléfono de la tribu. La tribu Hotel, no de la tribu. Esto ya no es más la tribu en este momento. Se convierte en nuestro... Esto ya no es más una radio. Se convierte en nuestro cliente y uno puede entrar a caminar por estos pasillos semioscuros, por estos pasillos que lo invitan a entrar a habitaciones con espejos, habitaciones con cama de agua, habitaciones... con voces extrañas. Habitaciones con gente adentro que los espera. Habitaciones que mejor... mejor no contarlas. Manota, hay una pregunta que a mí me gustaría hacerte. Sí. ¿Vos tendrías relaciones con algún compañero, compañera de trabajo? Y le digo, si le digo que no, le miento. Porque usted lo está viendo del otro lado, allá. Ah, claro. ¿Eh? Pero yo no la, sé. La que distribuye los videos, la que... No, el operador no. No, el mucamo no. Porque no se enteró, mira con una cara... Claro, diciendo... el mucamo no. Una señorita que va a ser mi esposa dentro de muy poco. Ah, bueno. Le digo nomás. Le digo como para contestarle la pregunta, ¿no? Aplauden del otro lado, los conserjes. La gente me aplaude. La el conserje, el barman, están todos ahí. Están todos aplaudiendo, no sé qué, ¿no? Realmente no sé qué. ¿Qué no aplaudir? Es para aplaudir. No es tan raro tampoco. No es que tan de extrañar, ¿no? Me parece a mí, qué sé yo. No. Digo. No. Yo no sé si lo haría. Y hay un viejo adagio que dice: donde se come no se caga. Pero hay mucha gente que lo viola ese adagio. Uh-huh. Queremos saber si vos sos uno de ellos. Vamos a la habitación 2. La habitación que todo lo explica. Lo contesta. 8640489 para lo que pensás vos. Y ahora vamos a la habitación 2, que ahí hay gente que también contesta esta pregunta. En serio, estos pasillos cada vez más largos, ¿eh? Pero a la gente le sirven los pasillos largos. Largos y oscuros, como los zaguanes de nuestros abuelos o de nuestros padres. Claro, pero crean esa ansiedad, ¿no? Ansiedad por llegar e intimidad al ir. Sí, sí. Sí, puede ser. Buena frase, ¿eh? Bueno, me estás saliendo... Estás leyendo mucho... Sí, Chesterton estoy leyendo últimamente. Sí, me salen estas frases. Recordemos que la tribu Hotel... es una parte integrante de las 30 horas de la tribu por los 5 años. 30 por 5... 150. No importa. 150 es lo que está el turno, en cualquier lado. Cualquier hotel de categoría. Aquí, marcando el 8640489, ya entrás. Y nos quedamos... En la habitación 2, ¿le parece? Ya llegamos. Es esta puerta. Esta puerta es... Por fin, nada más. Vos. Si ya estoy con la lengua afuera. ¿Lo harías con alguien del trabajo? ¿Harías el amor con alguien del trabajo? ¿Te gustaría encamarte o te estás encamando con alguien del trabajo? Acá hay gente que contesta esa pregunta. Porque en la habitación número 2, todas las preguntas tienen respuesta. Cuéntenme. Porque trabajé en un sanatorio. Se coge mucho. ¿Cuánto tiempo trabajas? 3 años y medio. Me las cogí a todas prácticamente. No es verdad, pero se coge mucho, sin sentido prácticamente, porque ahí las relaciones no son por una atracción física ni de personalidad, nada. Es como que la mujer tiene su concha, el hombre tiene su pistola y bueno, ya por eso cogen. Y no hay límites tampoco. Hay un médico puede coger con la mucama, el director también. Es mentira eso que dicen también, que las enfermeras son las que cogen con todos los médicos. No están así también. Hay muchas enfermeras que prácticamente vienen y hacen su trabajo y nada más. A la misma mina en el sanatorio, o una misma mina que no se haya cogido al mismo tipo. Pero bueno. ¿Vos por qué decís que es sin sentido? Y porque no, hay veces que uno va y coge con una persona que sin que le atraiga nada de esa persona, simplemente porque la mina se le dio para, se regaló prácticamente, o le dijo: che, vos me gustás, que estoy otro, y por el simple hecho de que vos me gustás, vos ya fuiste y te la cogiste. Más de 8 o 10 personas se cogieron a la misma mina el mismo día y en el mismo lugar, haciendo turnos como si fuera un sauna. Por ejemplo, en la cocina del sanatorio, cuando se cerraba la cocina, hacían turnos para coger a una misma mina. Bueno, las minas contentas. A man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. Wouldn't you like to have fun, fun, fun? How's about a few laughs, laughs? I could show you a good time. Let me show you a good time. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. Hey, big spender. Hey, big spender. Hey, big spender. Spend a little time with. Seguimos en la Tribu Hotel, seguimos en el 8640489. ¿Sabe qué es raro? Este negocio me está resultando medio extraño. ¿Por qué? Sábado a la noche. Sí. 3 de la mañana. Menos 3 minutos. ¿Sabe qué? Tal vez la gente está esperando para ahorrarse el turno, ¿no? Y empezar a eso de las 4, claro. No. Usarlo hasta las 12. Acá no corre eso. Acá. Esto tiene algo de categoría. No, querido, querida. No. Acá entras a las 7, salís 8:30 y pagaste 15 pesos. ¿Te explico? No cabe otra. No cabe. Pero el nivel. El nivel lo vale. Lo vale. Lleva lo precio, vale. Lleva calidad, como quien dice. Y aparte de, entre otras cosas que tenemos acá, en este hotel, tenemos una revista de contactos. Sí, primero recordemos nuestro concurso. Nuestro concurso y nuestras preguntas, porque queremos saber ¿De qué se trata? Nuestro concurso cuyo premio, donado por The Personal Sex Shop, Alén 428, primer piso, Oficina Unidos, consiste de un consolador. O un vibrador, no sé cómo se dirá. Un vibrador, qué sé yo. Y una prótesis con arnés de elástico. Exactamente. ¿Sí? Todo lo que aprendimos en la habitación número 2. Qué grande, qué didáctico. Para esto tenés que contestarnos cómo se llamaba el hombre que tenía la poronga más grande del mundo. ¿Y cuánto medía? ¿32 centímetros, 38 o 34? Le aclaro que hasta ahora se lo llevan. Solo dos chicos acertaron. Martín y Gerardo, que son de Almagro y son los únicos hasta ahora que han acertado. Que acertaron, porque han llamado a otro, pero ninguno acertó. Exactamente. Igual dijeron, no acertaron en el tamaño, no dijeron nada del tamaño. Se jugaron con una parte. Seamos benévolos. Claro. Tienen la posibilidad de llamar. Si aciertan alguna de las dos, ¿viste? Sí. Pasan el sorteo, después vemos. Tampoco, qué sé yo. Pero yo acá tenía en mis manos una revista, que es lo que estábamos empezando a comentar, sí, que tiene una nota bastante curiosa. En realidad no es una nota, es una... Sí, es un muestrario. Es una revista de contactos, como, qué sé yo, como la segunda mano, pero de hombres sería. O de hombres y mujeres, ¿no? Exactamente. Con la particularidad que uno, generalmente, en las revistas argentinas, ¿no? Lee... hombre soltero, buena presencia, desea casarse o tener contacto amistoso con una señorita de 40 años, sí, educada. Sí. Acá eso no corre. Acá o sí corre. Puede correr, pero corre. Viene acompañado. Viene acompañado con fotos. Con fotos. En fotos esta revista... de todo estilo, ¿no? Fotos de tu mejor foto de 15 años o tu mejor foto de viaje, sí, de egresado. Sí, sí, no. Acá vemos fotos de todo tipo y estilo de gente mostrando las partes... Sí, que más prefiere mostrar. Una mujer de Arkansas, por ejemplo, para decirlo, ¿no? Vestida con un baby doll. Sí. Tenemos una mujer de California que muestra dos tetas y con un muñeco. Sí. Tenemos una otra mujer de California ahí que se muestra entera. No sé, yo en realidad esta no sé si es mujer o hombre. Muestran la colita. Hay hombres. Hay hombres que no son el que concursa, ¿no? El concurso de hoy, pero bueno. Pero pasa lejos. Sí. No sé. Pero acá hay uno, miren, que tiene lo suyo. Sí, acá la mucama me parece que está acá tomando mucha arrogancia. Miren esto. Ese no le digo que será el ganador, ¿no? Yo no pero sé si le creo. Parece un esto, ¿cómo se llama? Una prótesis, peniana. ¿No? Sí. Tengo la impresión de que es una prótesis. Pero bueno, esto nos lleva primero a ver lo interesante que es en otras partes del mundo esta situación de los contactos, ¿no? Y otra cosa, fíjate, lo recatado que somos los argentinos en muchas cosas. Porque acá, si vos recorres, tenés, bueno, de todos lados, fotos de gente de todos lados. De todos Estados Unidos, pero también tenemos de Brasil, de Canadá, de África. ¿No? De Argentina, nada. Y bueno, qué nada. Choche. No se animan los argentinos a estas cosas. Te iba a decir una cosa que sería interesante preguntarle a la gente, ¿no? Vos te tenés que sacar una foto, ¿qué parte de tu cuerpo mostrarías? ¿Los ojos, la boca, la cara, las tetas, la panza, la rodilla, el muslo? La mejilla, tu piel, tersura incomparable, cual sabe terciopelo. Esto lo elutié, por eso me estoy yendo para el lado de los tomates. Este, por ejemplo, se sacó la malla. Sí, y le quedó un short, diría, sí, no es una malla. Un short, y se nota que hay mucha lámpara ahí en sí, ese muchacho. Tengo la impresión, ¿no? Sí, sí, sí. El sol de Canadá no debe ser muy bueno también. No esperemos que tome sol el tipo en Canadá, que debe ser 50 grados bajo cero en verano. ¿Qué parte de tu cuerpo mostrarías si tenés que mandar una foto tuya para tener un contacto, ¿no? Para relacionarte con otra persona. ¿Eh? Otra pregunta. ¿Qué parte del cuerpo de otro les gustaría ver? También puede ser. ¿Por qué no? Porque acá hay cada parte de cada cuerpo. Sí, hay que ascenderla a esta mucama. Sí, hay que, vamos a nombrar a la jefa de mucama. Sí. Señorita, desde hoy usted es jefa de mucamas. Yo la nombraría gerenta de relaciones públicas. Gerenta, ahí está. Usted es jefa de mucamas y gerenta de relaciones públicas. Bueno, muchísimas gracias. Sí, me encanta. Y les voy a comentar algo, entonces, ya que me dan ese... Por supuesto, cargo. Perdón, que todo esto llamen y contéstenos al 864-0489. Exactamente. Y ahora, cumpla con su deber. Sí. Llamen también los que se ubiquen en alguna de estas perversiones, como lo llaman algunos, de estas prácticas sexuales. Escuchen. Hay gente que practica la gerontofilia. ¿Qué, ¿a qué le suena gerontofilia? A viejitos. Exactamente. Esta clásica perversión consiste en tener placer sexual con ancianos. Y hay algunas fotos, claro, de cada anciano. Hay una foto que es terrible en esa revista, sobre ancianos. Oje, mando estas oje. Yo hasta ahora no veo ningún anciano, lo voy a decir. Sí. Hay otra perversión, que es el fetichismo. ¿Alguno de ustedes practica fetichismo? No sé qué significa. Dígame. No saben lo que es el fetichismo. El fetichismo es el fetichista es una persona que se excita oliendo bombachas ajenas, oliendo calzoncillos ajenos, viendo partes del cuerpo de otras personas, colgando fotos. El famoso mirón, va. Exactamente, pero el mirón que se calienta con objetos de la otra persona, porque eso es el voyeur, el que mira. Ah, ¿cómo aprendo? En cambio, el fetichista es el que se excita tocando o mirando cosas de otros. Por ejemplo, baby dolls, bodies, bombachitas caladas, calzoncillos calados, bueno, etcétera. ¿Me escuchan, chicos, o van a mirar toda la revista? Estamos atraídos con esta revista. Sí, ya veo, No, ¿no les interesan las perversiones? No, que estoy mirando otra perversión. O no otra perversión, sino otro juego. No somos los únicos que estamos haciendo estas cosas. No, ya veo. Por ejemplo, si uno no se quiere comunicar al 864-0489 porque no le gusta el material que tenemos, se puede comunicar al 1-900-745 Wet. Y le va a salir un poco más caro, ¿no? Pero bueno. Wet. Y no va a entender mojado, un carajo, aparte. Quiero decir, chicos. Mojado o mojada. Es un libro abierto. Sí, esta mujer me parece que en cualquier momento. Decir que nosotros pusimos la plata. Laburo, ¿no? ¿Alguno de ustedes practica o practicó la coprofagia? Esa sí. Ahí que los es, agarré. No. Esa yo sé que ah, es. Ah, a ver no qué es. Es la gente que se excita con excrementos ajenos o propios, ¿no? Exactamente. Yo acá les voy a decir una que no sé lo que es. A ver, uridipsomanía. Y debe ser lo que toman pis. Claro, se diferencia en que en vez de comer caca se bebe orina. Qué inteligente, impresionante. Por uri. No lo había pensado, yo tuve un problema en la uretra, por es eso verdad. Lo saqué. Es verdad, es tuve verdad. Un problema, estuve en el Durán internado. Y el masoquismo, imagino que alguno lo habrá practicado alguna vez. O el sadismo. No, yo... ¿Le pegaron a nadie? ¿Nunca alguien les pegó una palmadita? Yo soy muy bueno. A mí me han pegado, pero no en situaciones amorosas, por lo menos. No, yo digo ahí en el sexo, en el momento culmine. No. Somos medio... Nosotros ponemos esto porque somos aburridos. Si no estaríamos, chicos. Si no iríamos a visitar a un somos lugar. Somos convencionales, mujer abajo y hombre arriba. O al revés, nada. Como ay, al revés. Aburrido. Al revés, muy el 29 aburrido. De febrero, año bisiesto. Año bisiesto, al revés. Sí, señor. Porque sí. Si no, realmente, ¿qué haríamos acá? ¿Qué haríamos regenteando este hotel, si nosotros haríamos todo, supiéramos todo o disfrutaríamos del sexo como hay gente que lo hace, ¿no? Nosotros disfrutamos, hasta ahí, como podemos, sí. A los tumbos. Por eso estamos acá un sábado a la noche, ¿no? Y por eso... Incluso haciendo uso de lo que se conoce vulgarmente como el famoso polvo obrero. Ese de los 10 minutos para comer que te dan en el trabajo. Bueno, vamos. Ustedes tienen que conseguir un pase para ir al sex shop, que yo estuve la mañana. Ahí aprenderían muchas cosas sobre el sexo. Que hay otras nosotros cosas, no además de una arriba y necesitamos de esas cosas. Nosotros. Somos bueno. Bien machos. Macho argentino. La sabemos todas, la sabemos. Ah. Esta noche la última vez.